policía y pidió realmente la asistencia o la ayuda para la búsqueda, porque hasta el momento no sabíamos de qué realmente se trataba, se hizo presente en el lugar y juntamente con los vecinos se procedió realmente a hacer lo que se conoce como, en las proximidades, una búsqueda realmente primaria. Fueron minutos, ahora luego vamos a leer el informe técnico, realmente judicial, para que no quede ninguna duda al respecto y quede esto grabado totalmente hasta cuál son hoy las condiciones en las que realmente luego de la autopsia ha quedado realmente demostrado el hecho de la niña. A partir de ese momento se procedió a la búsqueda y en minutos más, inmediatamente, muy cerca del lugar, estamos hablando del barrio de Satanudos, en un baldío se encontró realmente a la niña. Como siempre, desde el momento en que se la encontró, se procede con el protocolo, se le da la participación a la jueza realmente de, en este caso, de violencia de género y protección de la niñez, que es la doctora Asís, y por supuesto que la doctora Asís concurrió al lugar del hecho junto con la Policía Técnica Judicial y con los médicos que hacen realmente a la valoración de la escena del hecho, o lo que podemos llamar después de escena del hecho, como escena del crimen. En todo momento, se siguió el protocolo y se llevaron a cabo todas las medidas. E intervino quienes se encuentran aquí presentes. Digo aquí presentes porque yo he estado también hasta las 4 de la mañana en la morgue judicial, sentado con el doctor Magno, con el radiólogo, con quienes llevan a cabo la autopsia, para poder justamente que llegar a la verdad, como siempre lo hacemos, llegar a la verdad. Nosotros en ese aspecto queremos decir de que la verdad llega cuando un médico forense junto con todo un equipo no solamente mira a simple vista lo que conocemos como, en este caso, el cuerpito de la niña que era la víctima, sino después de hacerle todo lo que corresponde a un estudio forense. Con respecto a esto, se llevó a cabo el procedimiento y por supuesto de que comenzaron en forma simultánea a tratar de buscar realmente quiénes son los responsables del hecho. En este sentido, la policía de la provincia, por orden realmente como corresponde, tanto de la jueza de instrucción y fiscalía, es la que está llevando a cabo el procedimiento correspondiente para poder determinar fehacientemente quién ha sido el que ha llevado a cabo este crimen. Antes de leer el informe, quiero dejar también en claro de que el pueblo riojano, nosotros, el pueblo de La Rioja, es un pueblo realmente, como siempre lo decimos, es un pueblo noble de corazón, es un pueblo solidario. Y por lo tanto, es muy triste cuando pasan este tipo de hechos, porque esa niña puede ser cualquiera de nuestros hijos y cualquiera de nosotros los que estemos en esa situación. Y entonces yo frente a eso quiero decir claramente que esto no es una cuestión realmente política. Entonces es feo realmente, es feo, y lo digo desde el corazón, es feo cuando realmente queremos poner una situación de tristeza, de dolor, de la que hay realmente padres que están de alguna manera destruidos en todo sentido. Hermanos, tenía 8 hermanos, eran destruidos. Todo un vecindario destruido. Destruido, y me refiero a lo que hace al sentimiento desde el punto de vista espiritual, porque no hay forma de poder entender cuando suceden estos hechos aberrantes. Y frente a ello es muy feo ver de que realmente frente a quienes están sufriendo el dolor, un dolor inconmensurable, un dolor que nadie lo puede mensurar, quieren acercarse para hacer de ese dolor, para hacer de ese dolor sacar realmente un rédito. Por eso es que nosotros preguntarán, ¿dónde está Morricone? Don Morricone está sin dormir. Pero no lo digo, no importa si está sin dormir. Morricone lo único que hizo es, como lo he hecho siempre, tratar de que realmente las cosas se esclarezcan con la verdad. Y voy a salir a hablar siempre con la verdad para que realmente nuestro pueblo de La Rioja sepa de que nosotros lo único que buscamos es ayudar. Frente a esto, quisiera ahora sí, para que ustedes tengan presente en su sesión y quede grabado cómo ha sucedido todo el hecho. Acá está el informe y hasta está qué es lo que ha pasado con la niña. Y después, por favor, todas las preguntas que quieren, háganlas, por favor. Querido ministro, secretario, proceda a leer el informe para que quede realmente en voz alta, de manera tal que quede grabado. Bueno, buenas tardes a todos. Este informe es procedente de lo que es la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones. El informe reza de manera textual: cumplo en llevar a su conocimiento que en el día de la víspera, siendo las horas 22:51, se toma conocimiento mediante guardia de prevención de esta Dirección General de Investigaciones por parte del jefe del servicio, cabo Claudia Sotomayor, quien informa que desde la sala de transmisión de la División Prevención Urbana solicitaban la presencia de personal de la División Homicidios en la calle proyectada en el asentamiento Virgen de Satanudos de esta ciudad, lugar donde en un descampado se habría encontrado una menor sin vida, que ante la premura del hecho se comisiona el señor jefe de división Marcelo Nicanor, comisario Marcelo Nicanor Oliva, con personal a cargo, que al llegar al lugar se encuentra en primera instancia al señor jefe de la comisaría séptima, que se encontraba en el lugar por razones de jurisdicción, el comisario inspector Ramón Ochoa, quien nos informa que en un sitio baldío, el cual cuenta con gran pastizal y que se utiliza, y encontrándose en la intersección de dos calles proyectadas, se encontraba el cuerpo de una menor identificada como Sabina Janet Condorí Garnica, de 11 años de edad, documento nacional de identidad número 95.033.543, de nacionalidad boliviana, la cual habría salido de su domicilio a horas 19 estimativamente, con el fin de dirigirse a un kiosco para comprar ají, condimento, y que al cabo de media hora, y notando que no regresaba al domicilio con el mandado, su hermana, Lupe Condorí Garnica, de 18 años de edad, manda a tres de sus hermanos para que la busquen, regresando a los pocos minutos sin novedades, razón por la cual salió la progenitora a buscarla, y al no encontrarla en el negocio, y por manifestación de la dueña del mismo, quien le menciona que hacía ya una hora aproximadamente que había comprado y se había retirado. Es por ello que salió a buscarla por el barrio y preguntando a los vecinos quiénes, al anoticiarse también, comenzaron la búsqueda de la menor. Que al transcurrir una hora y media aproximadamente, en un sitio baldío, mientras realizaban rastrillaje, el demorado segundo Ezequiel Tevez, de 25 años de edad, DNI número 36.835.319, encuentra a la misma en medio de unos pastizales y le solicita al resto de los vecinos que se encontraban en el lugar que llamaran al personal policial, que también lo hacía ya en el lugar realizando la búsqueda de la menor. Al llegar personal policial procede a llamar al servicio de emergencia 107, quien acude al lugar y declara el óbito de la menor, que siendo las horas cero, concurre personal policial, técnica judicial a cargo de la doctora Paola Herváez, quienes proceden a realizar una minuciosa inspección en el lugar, junto con personal de división homicidio, donde se procede el levantamiento y secuestro de un par de gomones color rojo, que sería de propiedad de la víctima, y un billete de 10 pesos. Ahora 01, concurre personal de bomberos de la policía de la provincia, quienes hacen el levantamiento y traslado del cuerpo a morgue judicial por orden y disposición de la jueza de violencia de género y protección integral infantil, doctora Gabriela Asís, que ahora 03 se realizó autopsia a cargo del médico forense Aníbal Magno, quien diagnostica como causal de fallecimiento insuficiencia cardíaca respiratoria atraumática, que en base al hecho se receptaron declaraciones testimoniales a familiares y vecinos, se continúa con la investigación del presente hecho y es lo que tenemos hasta el momento. Desde ese punto de vista, por todo lo que implica la prensa, es que solicitamos, ¿no es cierto?, que tengamos el compromiso y la responsabilidad de lo que informamos, porque cuando el hecho, y Dios quiera que así lo fuera, esté esclarecido y tengamos los datos precisos, van a ser los primeros en ser informados. Lo que no es conveniente es que estemos, digamos, lanzando cuestiones que no salgan de acá, porque estamos apresurando una información y poniendo en riesgo quizás de personas que están dentro de la investigación, pero que bajo ningún punto de vista todavía podemos catalogarlos de culpables. Boris, el independiente. Secretario, ministro, jefe, bueno, digamos, la pregunta que surge en este momento es que si efectivamente o no hay una persona detenida, como se dijo esta mañana. El señor jefe lo va a... Sí, por favor. Jefe de policía. Sí. Va a ser el señor jefe de policía que estuvo en el hecho. No, por favor, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Anoche, a través del trabajo que se estaba realizando en el lugar, también con las declaraciones que se les aceptó a vecinos y algunos detalles e informaciones que se logró en el lugar, se comenzó a buscar una persona a quien se conocía en ese momento por un apodo. Hoy en horas de la mañana, a media mañana más o menos, se presentó esa persona acompañada con un familiar, una tía más precisamente, en la Dirección de Investigaciones, con quien se entabló un diálogo y hasta este momento se está trabajando sobre esa persona en cuanto a una serie de detalles. Está, podemos decir, demorado, no detenido y tampoco hasta el momento no podemos aseverar de que esa persona sea realmente el responsable de este hecho. ¿Cómo es el apellido de esa persona? Es Nievas. Nievas. Vale, chino. Exacto. Nosotros lo comenzamos a buscar por el apodo. Entonces, como para cerrar un poco las informaciones, detalles que nos daban los vecinos, lo buscamos y estamos trabajando sobre él. Y les repito, no se puede aseverar de que esta persona sea el responsable del hecho. Continuamos trabajando sobre esta persona y en el lugar mismo del hecho y donde se encontró el cuerpo. Jefe, buenas tardes. ¿Desde qué momento se empieza a trabajar en esta persona y por qué se presenta solo? ¿Fue voluntario o fue interceptado por la policía? ¿Con qué fundamento se presentó? Si bien es cierto, anoche al conocer de esta persona, personal de la Dirección de Investigación se apersonó por su domicilio particular en donde se entrevistó a la hermana y al padre. ¿Quiénes? A través de un diálogo nos informan de que no estaba esta persona en ese domicilio. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a buscarlo en el barrio, barrios aledaños y en toda la ciudad prácticamente. También trabajamos no tan solo con la Dirección de Investigaciones, sino con Dirección de Seguridad, Dirección de Tóxicos, Informaciones, todas las direcciones de la Policía de la Provincia participaron, cada uno en sus respectivas áreas y sectores, como terminal de combi, terminal de colectivos, puestos camineros, haciendo recorridos en distintos barrios, en algunos locales comerciales y otros locales de asistencia de público que estaban abiertos a esa hora y por el día. ¿Tiene antecedentes? Tiene algunos antecedentes que lo estamos tratando de verificar realmente si son penales o contravencionales. Les repito, estamos trabajando sobre esta persona y hasta el momento no podemos agregar mayores detalles porque realmente no los tenemos. La persona que está... Cortés, por favor. Comisario, ¿qué detalle nos puede dar concretamente de lo que fue la escena, concretamente donde estaba esta criatura? Primero, si es que se corrobora, digamos, la información de que habría sido abusada esta criatura, y segundo, digamos, la causa de la muerte, bueno, lo han explicado técnicamente, pero bueno, el hecho, digamos, fue ahorcada esta chica, tuvo un golpe en la cabeza, ¿cuál es el motivo, digamos? En realidad es un trabajo que lo hace el médico, el profesional. Sí. El médico forense, y es una información que le va a dar por escrito una vez que ya ellos tengan toda su conclusión en cuanto al trabajo que han realizado en la escena del lugar, como así también con el resultado de la autopsia. Jefe, se entiende que hay dos personas, una demorada y la otra, bueno, que se pueda entregar. La primera, la que es la persona demorada, ¿cómo va a continuar actuando la justicia con él? Bueno, ustedes saben que una vez que se suscita un hecho delictivo, toma intervención la justicia del crimen, el magistrado que está de turno en ese momento, y hasta este momento estamos recibiendo puras exclusivas directivas del magistrado. En este caso, la doctora Asís, quien hasta el momento no ordenó que se le pusiera en libertad o por lo menos que se dejara ya sin efecto la investigación y todo el trabajo que se está haciendo sobre la primera persona demorada, que es de apellido Tevez, a quien se la demoró en el lugar. Un poco como era muy prematuro el hecho, la situación y el momento que se estaba viviendo, se lo trasladó a la dependencia policial. En un principio, como una persona que a primera fase podría estar relacionado a este hecho y también para el resguardo del mismo, dado de que el ánimo de algunos vecinos hacia esta persona podría ser perjudicial físicamente. Comisario, ¿qué mensaje se transmite a la sociedad con esta situación? Y realmente creo que todos estamos dolidos, consternados. Como dijo el ministro, nosotros hemos trabajado desde el mismo momento que hemos tomado conocimiento. Es algo duro, duro para nosotros como padres, para nuestra ciudadanía, pero tengo fe en nuestra gente y sé que lo vamos a esclarecer. Simplemente pido paciencia, tranquilidad. No evocemos comentarios que pueden perjudicar tanto a las personas sobre las que hoy estamos trabajando y que no sabemos si realmente son responsables. Tengan en cuenta de que hay familiares, hay vecinos que están en un estado anímico sensible por esta situación y nosotros por ahí no podemos ser responsables y tampoco podemos manejar los ánimos de estas personas. Seamos prudentes, seamos responsables en los que informamos. Por favor, déjenos trabajar, que le puedo asegurar que lo vamos a esclarecer. Jefe, sobre el hecho de que usted dice que no está descartado, que no podemos, que considera que ese responsable, la persona Nieves, alias Chino, ¿implica eso que existe para ustedes? ¿Tienen otras, están manejando otras hipótesis? Así es. Durante la mañana se ha trabajado sobre estas personas, sobre otras hipótesis que tenemos. También hemos hecho allanamiento en otros domicilios que tienen relación a la información y que pueden estar relacionadas a esta persona que hasta el momento está demorada. ¿Es el primer caso de asesinato después de una violación seguida de asesinato? Ustedes saben que en nuestra provincia, en nuestra ciudad, no estamos acostumbrados a esto. Por ahí si se da algún caso es muy aislado, o sea, pero realmente es duro lo que vivimos. Y estamos trabajando para soportar. ¿De la zona, cómo queda a partir de hoy el lugar? Nosotros hemos estado haciendo el resguardo pertinente en la zona donde se produjo el hecho, primero para continuar trabajando sobre lo que quedó pendiente y lo que se fue obteniendo como información, y segundo porque debe estar protegido hasta tanto la justicia que está interviniendo nos indique que ya no es necesario ese lugar, pero en realidad vamos a continuar trabajando con la prevención en lo que hace el radio que comprende este barrio. ¿Le siguen pidiendo a la sociedad colaboración en este sentido de colaborar con ustedes, con la fuerza en materia de prevención, de cuidar de nosotros mismos? ¿Siguen ratificando ese mensaje? Sí, siempre estamos en contacto. Si bien es cierto, ayer domingo efectivos nuestros de la policía de la provincia, de algunas comisarías de seguridad, de la División de Seguridad y de la regional, mantuvieron reuniones con vecinos, por un lado para conocer las necesidades de los requerimientos y por otro lado para que nosotros mismos podamos ir articulando las medidas de prevención con nuestros recursos humanos, nuestros recursos logísticos, y lo estamos haciendo a diario. Le estoy hablando de un día domingo, sin embargo estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Una pregunta para el Ministro de Seguridad Social de la provincia, ¿cómo se Sí, nosotros tenemos a cargo la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, la cual acata las órdenes de la parte de la justicia, ¿sí? De la doctora Gabriela Asís. De todos modos, de la parte humana nos hemos acercado con la familia, estamos trabajando constantemente con ellos, resolviendo sus necesidades que tienen hoy puntuales, que es el fallecimiento de esta menor. ¿Cuál es el teléfono que están manejando ustedes? Es el número de emergencias que tenemos siempre y la línea 102 también, ¿sí? Esos son los números en cuanto respecta a niñez. Pero en este caso, que es con el fallecimiento de la menor, hemos acercado también a brindar lo que es la capilla, el féretro, todas las cosas que ellos van necesitando para hacer una contención familiar y con los vecinos también. Ministro Morricone, sí. ¿Sería en sus medidas, sería conveniente comenzar con la reforma del Código Penal de manera integral? El Código Penal que ha sido realmente presentado ante el Congreso de la Nación, tiene aspectos que hacen en materia de femicidio y de protección de la niñez que son realmente convenientes para el tiempo en que la sociedad está viviendo hoy en Argentina. Como hay otros elementos de juicio de los que no compartimos, como por ejemplo el de bajar la imputabilidad de 16 a 15 años, porque no es una cuestión de que de alguna manera pueda justificarse desde el punto de vista psíquico, médico, o desde el punto de vista de lo que hace a la misma ciencia jurídica el hecho de bajar un año, porque en definitiva una persona menor de edad lo es hasta los 18 años, es decir, que hasta los 17 años incluido es menor de edad, y por lo tanto sabemos que esa persona que puede cometer realmente un acto reprochable, yo le llamo reprochable cuando está dentro de lo que es un hecho delictivo, esa persona entra dentro de un instituto de recuperación juvenil, pero cuando cumple los 18 años finalmente va a una alcaldía y con posterioridad un servicio penitenciario para continuar realmente lo que se llama su proceso de readaptación o resocialización. También el Código Penal contempla realmente reformas desde el punto de vista de lo que hace a el consumo, la comercialización o la producción realmente de narcóticos. En ese aspecto no creemos que realmente haya sido lo más conveniente, pero de alguna manera se ajusta sí a la realidad que hoy estamos atravesando. También contempla otros aspectos, como son el caso concreto de los lavados de activos, y en lo que respecta realmente a la materia de lo que hace a las cuestiones de familia, creo que son las más importantes, porque hoy sí le da una verdadera protección en lo que respecta a esta cuestión que de alguna manera ya preocupa de manera general en nuestra, no solo la sociedad riojana, sino en nuestro país y quizás en la región, que es el caso concreto del femicidio, en donde la mujer se ve expuesta desde su niñez, su adolescencia y también su adultez temprana, intermedia o realmente mayor. Así que en ese aspecto sí creemos que es conveniente estas introducciones que se han incorporado al Código Penal. ¿Qué mensaje le deja a la comunidad, una comunidad que estuvo golpeando puertas acá en la legislatura y que pide respuestas, ¿no? ¿Qué mensaje le deja a los familiares, bueno, a toda la gente del barrio, usted como ministro de gobierno, de aquí a futuro, qué acciones se van a tomar? Doctor, disculpe, a las cámaras. Ministro, por favor, a las cámaras. Sí, sí. Como primero le digo realmente a nuestro pueblo de La Rioja, que es un pueblo realmente de fe, este es un pueblo realmente cristiano, este es un pueblo realmente de esperanza, y en eso que me quedo en esta última palabra, como pueblo realmente de fe y de esperanza, que no bajemos los brazos, porque estas son situaciones en las que estamos atravesando producto de una crisis en donde de alguna manera se alteran todo lo que hace a nuestro proceso realmente normal de vida, y que sepan de que realmente el gobierno de la provincia es un gobierno, como yo siempre lo digo, es un gobierno que realmente está al servicio del pueblo, es un gobierno que realmente está mañana, tarde y noche pensando cómo realmente ayudar al pueblo y cómo contener realmente al pueblo en situaciones como las que hoy estamos atravesando, que son, nos, bajo ningún punto de vista, nosotros vamos a poder realmente concebir de que sucedan este tipo de hechos, no en la provincia de La Rioja, en nuestro país. Y por supuesto que lo vamos a condenar, lo vamos a repudiar y vamos a trabajar como lo hacemos todos los días, con todos los medios que nosotros tenemos a nuestra disposición, con todos los recursos, porque nuestros recursos son recursos que realmente, tanto la gente como los recursos realmente tecnológicos que nosotros poseemos, son realmente buenos. Lo que nosotros necesitamos, como siempre, es el tiempo necesario como para poder realmente trabajar y como para poder ayudar como lo hacemos. Así que me quedo con eso. A quienes realmente hoy han sido víctimas, a los cuales incluyo a los padres, e incluyo realmente también a los familiares, e incluyo realmente también a todo su entorno, que es una sociedad de la que realmente vivía esta familia y que se encuentra hoy consternada, y por supuesto que se encuentra consternada toda nuestra provincia de La Rioja, les decimos nosotros de que sentimos realmente con gran pesar. No hay palabras nunca para cuando suceden estas cosas, no hay palabras frente al dolor, porque lo único que nosotros hacemos como cristianos es rezar realmente por el alma de esta niña y decir que el pueblo de La Rioja, hay un gobierno que va a estar realmente siempre preocupado, siempre al lado de la gente y siempre realmente tratando de ayudar y tratando realmente de esclarecer los hechos para que aquel que sea el culpable verdaderamente cumpla con la condena que verdaderamente se merece y al cual nosotros repudiamos y condenamos totalmente. Ministro, algunos medios y la gente pone en duda su continuidad en el cargo de ministro. ¿Qué se puede decir para aclarecer un poco? Decirles de que el ministro Alejandro Morricone vino desde el primer día para ayudar y va a ayudar hasta el último día. No, todo lo que realmente digan de renuncia, no sé dónde realmente el ministro Morricone sacan las renuncias del ministro Morricone. Lo que sí sabe el ministro Morricone es saber, como siempre lo digo, saber cumplir ciclos. Cumplir ciclos significan saber ir. Fíjense, el año pasado nosotros teníamos estas modalidades delictivas, no. Y ese se cumplió un ciclo. Pues el ciclo, fíjense, luego de junio del año pasado, nosotros tuvimos una situación en este país que nos cambió la vida a todos los argentinos. ¿Cuál es? La devaluación realmente monetaria. Nuestras condiciones de vida se vieron verdaderamente más que llevándonos a una situación de preocupación, de angustia, de zozobra. Pues son ciclos. Y hay que saber realmente enfrentar los próximos ciclos que vienen, a eso os digo. Y estos nuevos ciclos, fíjense, el segundo semestre para mí fue, junto con todo el equipo de trabajo, acá hay ministros, todos trabajamos juntos, todos nos reunimos con el gobernador cuando hay una situación realmente de la cual son situaciones de crisis. El haber provocado, ha llevado a nuestro país el 16 de junio del año 2018 a una devaluación monetaria del 50% y llevarnos a los argentinos a una situación realmente de incertidumbre en donde nuestro poder adquisitivo no nos permite de alguna manera llegar a fin de mes y a su vez generar realmente todo lo que nos ha generado, que es lo que yo siempre advertí. Por eso muchas veces preguntan y dicen, ¿el ministro Morricone va a renunciar? No, el ministro Morricone no va a renunciar. ¿Sabe realmente cómo de alguna manera con su equipo? Porque no lo hace solo. Yo no trabajo solo, trabajo con todos un equipo. De hecho, acá hay ministros y hay realmente personas que me acompañan. Es una cartera muy amplia. Y sin embargo, desde el gobernador hasta la última persona, sabemos cuáles son los ciclos que se cumplen y que hay que tomar nuevas medidas, nuevos planes para poder adaptar. No es el mismo el plan que yo instrumenté el primer semestre, que era el de recuperación, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que hacía al respeto, el compromiso y la solidaridad que teníamos realmente ¿Sobre quién? Sobre nuestra institución policial, a la que después vino, después de un sistema de devaluación en donde muchas de nuestras empresas se vieron obligados, igual que nuestros comercios, a dejar realmente sin trabajo. Pues hay que enfrentar otras situaciones. Frente a eso, vamos cumpliendo con otro ciclo. Terminó el ciclo, terminó el primer año, entramos en el 2019. Hay nuevas, fíjense, esto que estamos atravesando, pues nos llevas a nosotros a trabajar con otros sistemas de planes para poder dar respuesta a la población, porque nosotros somos parte de la población. Y eso es lo que realmente plantean. ¿El ministro Morricone va a renunciar? No, el ministro Morricone no va a renunciar. El ministro Morricone es un ministro que vino para ayudar y lo va a hacer hasta el último día. O hasta el día en que el gobernador diga, ministro Morricone, yo dependo de lo que el señor gobernador realmente, así como me dijo, es para ayudar, pues lo voy a ayudar hasta el último día. Y somos un equipo, nos ayudamos entre todos. No es que nos ayudemos, porque siempre pensamos en nuestro pueblo, que es lo único que tenemos como finalidad, querer ayudar a nuestro pueblo, y más aún en estas situaciones en donde realmente nosotros somos conscientes de estas situaciones en donde realmente todos estamos de alguna manera tratando de cada vez más unirnos para poder sobrellevar situaciones difíciles como las que nos pasó hoy y que las condenamos, que no queremos y que queremos volver a lo que es el pueblo de La Rioja, un pueblo de fe, un pueblo cristiano, un pueblo que vive en paz y en armonía, un pueblo que verdaderamente puede disfrutar con su familia y desarrollarse con amplia libertad. Perdón. Muchas gracias a todos, le agradecemos la presencia.